Yo vengo de las alturas, bajando entre luces brillantes. Los astros conocen conmigo, un lío apasionante. Ella quiere conmigo, yo quiero con ella. Los dos queremos porotos con estrellas. La tierra trae la luna, el sol atrae la tierra. La luna se puso muy triste, eclipse de sol. Sepa todos ustedes.